Radio Valentín Letelier presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Muy buenas tardes. Programa 52 del 15 de mayo de 2012. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Un programa de radio dedicado al arte de escuchar cuentos. Y hoy compartiendo un nuevo viaje, no solo por la imaginación, sino un viaje por la oralidad y la literatura infantil y juvenil de Argentina. Un baúl en realidad repleto de tesoros que pude ver un poco más de cerca con ocasión de mi participación en el Encuentro Internacional de Narración Oral de la Feria del Libro de Buenos Aires. Ese encuentro es un encuentro en donde, además de narradoras argentinas provenientes de todo el país, compartimos un programa de funciones de cuentos y talleres con Matteo Belli de Italia, Elvira Nobel de España y Claudia Fonseca de Portugal. Más que centrarme en lo que ocurrió con las narradoras y las narradoras, que será tal vez motivo de otro programa, me gustaría un poco orientar el programa de hoy hacia un sumergirnos un poquitito en ese mar abundante que es la literatura infantil y juvenil argentina. Yo creo que las actividades que pude participar en la Feria de Buenos Aires y en La Plata, donde también estuve, me abrió las puertas como nunca para ver, escuchar y conocer un poco más de esa nutrida y diversa historia de la literatura infantil argentina. Como no puedo contarles de todas, porque son la mayoría mujeres, igual que las narradoras en Argentina, vamos a tener como muestra un botón de un exuberante jardín, podríamos decir. Pero antes de contarles más, los invito a escuchar un tema que tiene mucho que ver con todo esto, y yo ya les diré por qué. Vamos a escuchar Serenata para la Tierra de Uno, en voz de alguien que seguramente usted también no ubica, que conoce, que ha escuchado. Ya no está con nosotras, pero sí su música. Mercedes Sosa. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor, y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Que me duele si me quedo, pero me muero si me voy. y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Serenata para la tierra de uno, o tal vez como la cigarra. Temas que fueron emblemáticos no solo en las historias de represión de las dictaduras en Chile, sino también en Argentina y en América Latina. Y ambos temas, tanto la serenata para la tierra de uno como la cigarra, escritas también por una de estas que yo les decía que va a ser el botón de muestra, por María Elena Walsh. Ella, además, autora de muchas canciones infantiles, que también debe ubicar, porque hubo un programa de radio hace mucho tiempo acá en Valparaíso, que dirigía Toño Susarte, donde hizo famosos esos temas como El Brujito de Bulugú y El Reino al Revés, también de María Elena Walsh. Ella es María Elena Walsh, poetisa, escritora, música, cantautora, dramaturga y compositora, nacida en el año 1930 en Buenos Aires. Y fallecía hace muy poco, recientemente diría yo, el 10 de enero del 2011. Una mujer que vivió comprometida con su país y que sufrió la censura en Argentina. Y que además fue comprometida también con la literatura, con la educación y con su vida. Ella desde principios de los 80 y hasta su muerte además compartió vida con la fotógrafa Sara Facho, autora de una de las más famosas fotos de Julio Cortázar. María Elena Walsh escribió y publicó más de 50 libros y recibió más de 30 importantes distinciones y premios. Vamos a destacar solo algunos: el Premio Trayectoria de Buenos Aires, mención honorífica del Premio Hans Christian Andersen en Sevilla, el Premio Mundial de la Literatura Infantil José Martí, Premio Gabriela Mistral, Premio Festival Internacional de Cine Mar del Plata, entre otros. Y antes de seguir contándoles un poco más de ella y de su aporte a la literatura infantil, vamos con la propia voz de María Elena Walsh a escuchar un cuento para grandes y chicos, para soñadores y aventureras, La Sirena y el Capitán. Valparaíso, ñemombeujenda, eyu ñajenduhawa. Había una vez una sirena que vivía por el río Paraná. Tenía su ranchito de hojas en un camalote y allí pasaba los días peinando su largo pelo color de miel y pasaba las noches cantando porque su oficio era cantar. En noches de luna llena por el río Paraná el agua que fría está, un cal de arena del Paraná, una sirena cantando va. Alaí se llamaba la sirena, y como era un poco maga, sabía gobernar su camalote y remontarlo contra la corriente. A veces iba hasta las cataratas del Iguazú para darse una larga ducha fresquita llena de espuma. Después tomaba sol en la orilla y conversaba con los muchos amigos que tenía por el cielo, el agua y la tierra. Ninguno le hacía daño, hasta los que parecen más malos, como los caimanes y las víboras, se le acercaban mimosos. A veces, toda una hilera de mariposas le sostenía el pelo y los pájaros se juntaban en coro para arrullarle la siesta. Hace muchos años de esto, América todavía era india, no habían llegado los españoles con sus barbas y sus barcos. Las pocas personas que alguna vez habían entrevisto a Alaí creían que era un sueño y corrían a frotarse los ojos con ungüento para espantar la visión de esa hermosa criatura, mitad muchacha y mitad pez. Una noche de luna, Alaí se puso a cantar, como de costumbre,

Mientras el barco soltaba amarras, los pájaros carpinteros terminaron el trabajo picoteando las cuerdas hasta liberar a la pobre Alaí. Gracias, amigos. Gracias por este regalo, el más hermoso para mí, la libertad. Amanecía cuando la sirena volvió a su camalote, escoltada por cielo y tierra de todos sus amigos. Allá, muy lejos, se iba el barco de los hombres extraños. Alaí tomó el rumbo contrario en su camalote y se alejó río arriba hasta Paititi, el país de la leyenda, donde sigue viviendo libre y cantando siempre para quien sepa oírla. Валпараисо это рассказ. Путешествие в мир фантазий. Así como María Elena Walsh, otras mujeres de las letras argentinas han poblado de magia el universo infantil con su palabra. Entre ellas, Elsa Isabel Bornemann, conocida también en Chile por su trabajo de compiladora y creadora de cuentos, de nanas, arrurúes, de dramaturgia en el cuento infantil, Laura de Betage, María Teresa Andueto, también ganadora hace poco del premio Hans Christian Andersen. Y ellas han ido generando con su trabajo, ella y muchas otras, una apertura en, no solamente en la cultura universal dentro de la literatura infantil en Argentina, sino también una manera de mirar la magia, los cuentos y para qué eso, cómo eso influye en el espíritu y en la formación de niños y niñas. Y por eso el cuento, la literatura y la oralidad es tan importante hoy en Argentina, cómo ha influido eso, su trabajo allí. En la recuperación de la narración oral en la escuela, por ejemplo, en las bibliotecas. Buenos Aires ha sido en América una pionera, una ciudad pionera. Argentina, un país pionero en la producción de conocimiento, en actividades y en formación alrededor de la oralidad y del cuento. Sus precursoras, Marta Salotti, una maestra argentina nacida en 1899, que compartió con Gabriela Mistral no solo una gran amistad, además ella fue la representante legal de Gabriela Mistral en Argentina, sino también una mirada crítica, una profunda reflexión y una práctica respecto de la educación, la literatura y la oralidad. Tuve la ocasión en la visita en Argentina de estar en la biblioteca del Instituto Suma, el instituto creado por en el fondo inspirado por Marta Salotti, un instituto que da formación desde el jardín de infantes hasta el terciario, o sea, forma profesores, profesoras, maestros de escuela, a maestras jardineras, con una salida, una especialización en literatura infantil y juvenil. Y ahí en la biblioteca, que es un lugar precioso en el que conecta la enseñanza primaria, secundaria, la enseñanza de jardín y la enseñanza terciaria, tienen el espacio común de la biblioteca. Existe la biblioteca también ahí de Marta Salotti, de su principal colaboradora muchos años, Dora Pastoriza de Echevarne, y también hay ahí originales, libros, digamos, escritos con la letra original de puño y letra de Gabriela Mistral, pidiéndole opinión a Marta Salotti respecto a algunos temas, compartiendo con ella también mucha idea en relación a la oralidad, el contar en el espacio del aula y en la escuela. De hecho, el artículo Contar, publicado por Gabriela Mistral en Recados para América, un artículo que ella sostenía en una revista de Costa Rica desde el año 1916 en adelante y por 40 años, nos refiere precisamente ese artículo Contar al profesorado y a la necesidad de que docentes, que profesores, tengan gracia en el gesto y en la palabra al contar. Ella habla de que cada una de las materias de la escuela es un contar. Incluso es tan categórica que al final de ese artículo Gabriela Mistral dice que si ella fuera maestra de directora de normal, no daría el título de profesora a nadie que no contara con gracia. Bueno, en esa reflexión, en ese trabajo de generar conocimiento, líneas de acción dentro de la escuela a través de la oralidad, Gabriela Mistral tuvo como su asociada, su amiga, su compañera de reflexión a Marta Salotti. Ella nos lleva a comprender la complejidad del mundo de los cuentos en la infancia y su relación con la escucha y la imaginación. Marta Salotti en uno de sus textos dice que nosotros, los adultos, somos capaces de crear un cuento desde la imaginación, pero el niño, la niña, se lo cree. Por tanto, dice que nosotros no podemos realizar. Eso, cuando yo vi esto, cuando escuché esto de palabras de una narradora argentina, y cuando lo veo también después escrito en un artículo, lo relacioné inmediatamente con algo que me pasó hace unos días con Consuelo, mi sobrina. Ella tiene 5 años, estábamos en la calle conversando con su madre, con Sandra, cuando de pronto Consuelo me hace una seña para que yo me incline, me agache. Yo me incliné y ella, sin dejar de mirar hacia atrás de donde yo estaba, la vista pegada en una dirección que yo no alcanzaba a ver, cuando yo me agacho y me acerco a la boca de ella, a mi oído, porque me quería decir algo, me dice: ¿a quién se están comiendo esos perros? Yo de inmediato me volteé la cabeza para mirar hacia donde ella estaba mirando, y vi a 3 perros que comían, que venían en realidad, en sus hocicos con pedazos de carne y hueso. Allí recién comprendí la cara de asombro y espanto que Consuelo tenía. Obviamente a ella le expliqué que seguramente se lo habían dado en una carnicería, que eran de un animal ya muerto, en fin. Pero claro, eso de que los niños, las niñas, no solo imaginan, sino que creen las historias que escuchan en los cuentos, es una facultad, una virtud que vamos perdiendo en el tiempo. Bueno, de eso un poco se trata, de ir recuperando la capacidad de imaginar, la capacidad de escuchar, la capacidad de crear y de creer. Y para seguir con nuestra invitada especial de hoy día, el botón de muestra, María Elena Walsh, Canción para bajar la luna. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva Siu Kiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, ella sí. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva Siu Kiu. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie, en una tacita china toma té. ¿Quién la ve? Es que con una cañita de bambú se la lleva Siu Kiu. Ya la luna vino y le dio tos por comer con 2 palitos el arroz. Ya la luna baja por allá y por el charquito quito nadará. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva Siu Kiu. Valparaíso es un cuento. La magia de escuchar. Valparaíso est un conte. La magie d'entendre. Bueno, ya se nos está acabando el programa. No es mucho el tiempo que uno tiene para compartir el contar. Pero sí insistir en que es importante retomar esto para quienes somos educadores, para quienes somos narradores orales, para usted que está en la casa, que tiene otro trabajo, para ti que eres joven y te interesa la literatura. Si te cree el cuento, les recomiendo que indaguen más acerca de los aportes de Marta Solotti, de Dora Pastoricha de Echevarné. Busquen en Google, hoy día es mucho más fácil, Instituto Suma, la revista Ludo, una revista maravillosa que ellos editaban, que descubrí que también estaba digital. Quiero agradecer también a grandes narradores y amigos y gente con la que me abrió las puertas para sus talleres, para generar conversaciones y cuentos en distintos lugares de Buenos Aires y de La Plata, entre ellos a Juan Marcial Moreno, a Mirta Colangelo, una poeta que fue la que puso el susurrador en Argentina, que regaló un susurrador a Córdoba con el que le susurraron a Sandra Aravena, que trajo para Valparaíso el contarnos lo que había escuchado en un susurrador, y que, bueno, ustedes ya saben lo que nosotros como Valparaíso es un cuento, realizamos después en enero en Cuentos con Sentido a partir de eso. Bueno, Mirta Colangelo estuvo en uno de mis talleres, estuvimos susurrando juntos en la Feria del Libro. Quiero también agradecer a la Cátedra de Narración Oral de la Universidad de La Plata, que me acogió y donde pude dar un taller también, al Triángulo Mamichula de La Plata, a Casa Abierta de Buenos Aires, y a todos y todas quienes me abrieron el corazón a tanta poesía, magia y magia de la literatura argentina. Y antes de despedirnos, anuncios de la cartelera cuentera. Quiero contarles que hasta el sábado 26 de mayo y desde ya están abiertas las inscripciones para el taller inicial en cuentería, Imagen, Imaginarios e Imaginación, a cargo de quien habla, Patti Mix. Es el primer taller de una serie en el que, en este caso, en el primer nivel, está orientado a personas que pueden o no tener experiencia de narración oral. Si quieres más información, escríbenos a imaginario@valparaisosuncuento.cl. Otra información importante, sábado 26 y domingo 27 de mayo, 16:30 horas, en el Teatro Museo del Titre y el Payaso, Gros Patat. El espectáculo a propósito de literatura infantil, ¿no? El espectáculo a cargo de nuestra narradora Coté Rivara. Si quieren más información, pueden pedirla también o verla más bien en el www.teatromuseo.cl. Y, por supuesto, en nuestra web valparaisosuncuento.cl, Facebook valparaisosuncuento, nuestro mail radio@valparaisosuncuento.cl y el que ya le había dicho antes también relaciona al taller imaginario@valparaisosuncuento.cl. Agradecemos a Nelson Golot, que está aquí al frente mío en la grabación y en la edición de este programa, grabado en los estudios de Radio Cámara, al equipo de producción del programa Valparaíso es un cuento, en la gestión edición Carolina Millar, gestión de prensa Francisco Salde, conducción habitual, aunque a veces ahí toda regla tiene excepción, Sandra Aravena, y quien les habla, Patricia Mix. Será hasta el próximo martes con otra historia y nuevos cuentos en un programa que contará, valga la redundancia, con Sandra Aravena y Coté Rivara. Buenas tardes, un abrazo grande, muy buena semana y muy buenos cuentos. Radio Valentín Letelier presentó Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Martes 19 a 19:30 horas.